Paloma, Tulio, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Y a González, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien, bien, la verdad que muy bien, muy entusiasmados y laburando muchísimo en todo lo que es la preproducción y producción de esto que se viene tan importante acá para la región. Río Abajo. Río Abajo, sí. Un poco cuando baja la propuesta del Instituto Nacional de Teatro para realizar este festival internacional acá en la ciudad, un poco se conformó una comisión organizadora, en este caso integrada por Paloma, por Gastón Arrascoita, Miguelina Lariguet, y quien les habla. Y un poco nuestra idea primordial fue darle una impronta local y un poco jugando cuál era por ahí lo que te remite geográficamente, un poco lo que te remite aquí a esta geografía y a este lugar. Así que bueno, salieron varios nombres y coincidimos todos en que Río Abajo era el que más por ahí nos gustaba a todos, así que surge el instituto por ahí no te pide que le pongas un nombre, nosotros creíamos que estaba bueno darle una impronta local, ¿no? Está buenísimo. Y este es el festival de teatro que se viene para este fin de semana. Este fin de semana arranca y cabe destacar que este festival se viene haciendo en la región hace varios años y bueno, ahora se incorpora Viedma dentro del circuito. Son obras internacionales que van a Cipolletti, Bariloche, bueno, distintos lugares de la Patagonia, así que está buenísimo que Viedma se incorpore al circuito este. Yo miraba y decía, pasó este pario, este parió, lo que jugamos con esas palabras cuando estábamos. Desde lo que fue final del año pasado, que votó una jornada de teatro, el teatro tuvo que ser remodelado, que está tremendo y así. Estamos delante de un buen momento en el teatro, me parece, ¿o no? ¿O estoy equivocado? ¿Vos estás con obra? David, sí, también yo creo, contando. Esta es una opinión meramente personal, pero creo que ha habido un crecimiento no solamente en la cantidad, sino también en la calidad de los espectáculos que se producen localmente acá. Claro. De hecho, este año hubo muchísimos estrenos, estuvo Días Eternos, estuvo Las Hijas de Santa Rosa de Vero Caliba. Sí. El tendal de Borrachitas en el Barrio Progreso de Hugo Aristimuño. Claro, Silvia Merín también con su espectáculo. En Gengue también. Claro, es cierto. Bueno, de hecho, en octubre se hace el Festival Provincial de Teatro en Río Colorado y de Viedma van 4 o 5 obras, claro, representando. Mira qué bueno. Está buenísimo. Cosa que no venía pasando. Claro, por eso, así, haciendo un repaso, porque esto, de tener acá la posibilidad de charlar siempre que vienen las obras, todo, digo, pucha, este año la verdad es que ha sido. Sí. No hubo descanso. Mucho casi. Movimiento. Y además, bueno, esta posibilidad ahora que se da de ser una de las partes de esta gira de obras que de otra forma difícil llegaría, ¿no? Yo creo que imposible. Mirá. No sé. Sí, en líneas generales me da la sensación de que el tema de que Viedma se incorpore a este circuito exponencialmente te da muchísimas posibilidades y en general no es el tipo de obras que llegan por ahí, si lo pensás desde un productor privado, si se quiere, que su prioridad es el lucro, digamos, claro. Por ahí apunta a unas obras más comerciales de otra índole. Entonces también desde ese lugar está buenísimo que la comunidad se acerque al centro cultural y pueda ver obras que de otra manera por ahí sería muy difícil de acceder, ¿no? Ya vamos a ir con el cronograma todo, pero lo vamos a dejar un poquito para que repasemos al final, porque si no lo repasamos después. Pero hay obras de República Checa y de Bélgica, ¿está bien? Sí, y también hay obras de nacionales. Claro, en el marco, bueno, pero digo, así como hay un ingrediente nuevo que es la posibilidad de ver teatro. Sí, no es internacional de Estados Unidos. No, por eso digo, con otra es internacional raro, loco. Hay una obra de Bélgica, hay una obra que es una coproducción del gobierno de Serbia. Mirá. Y de República Checa. Sí. Y también hay dos espectáculos que son nacionales. Está buenísimo por ahí la posibilidad de ver, por ahí es lo que por ahí mencionaba Paloma, que es más común por ahí ver espectáculos, lo que viene internacional en general son de más lo que la península española, y bastante de España, de Italia, yeah. Suele ser más común eso, por ahí de lo que es el este de Europa, como es el caso de Serbia y todo lo que es la ex Yugoslavia, por ahí no es muy común de ver, mucho menos acá en la región, así que también eso como que le agrega un ingrediente más de interés, ¿no? Creo que es una propuesta que está buenísima en esos términos. Y la logística, bueno, de traerlo implica, bueno, el alojamiento, que estén en las condiciones, que se sientan, bueno, por suerte el escenario cultural es tremendo, pero también, bueno, todo eso, ¿no? Que para que esté de la mejor manera y que ocurra de la mejor forma. Sí, en ese sentido está la otra pata, o sea, está el Instituto Nacional de Teatro y la otra pata es la Dirección de Cultura, la Municipalidad, claro, que es la que pone también el alojamiento, la comida, que sin esa otra pata sería muy difícil que el instituto pueda hacer eso acá en Viedma. Porque son elencos importantes, digamos, ¿no? No son unipersonales, digamos, no son stand-up lo que va a verse. No, son digamos, elencos que... No son elencos multitudinarios, son tampoco. Son de tres, cuatro, más o menos ese número. Supongo que también tiene que ver con el tema de para moverlos, claro. Sí. Si por ahí moves 20 tipos, es muy complicado por ahí ubicarlos en lugares, ¿no? Porque es mucho caudal, sí, de gente por ahí. Sí, y económicamente. Económicamente es una guita importante también. ¿Cómo se hace o cómo va a ser aquel que vaya a ver una obra que está gestada en otra cultura y con otro idioma? ¿Va a haber un traductor? ¿Va a haber uno que seguirlo? Hay un ¿viste lenguaje? Que hay óperas que la seguís con un librito. Sí, o que te pasan el. O que te va pasando arriba del subtítulo. No, hay un lenguaje que es universal, que es el del cuerpo. Y las obras que vienen están fundamentadas más que nada en eso, ¿no? En el movimiento, en lo visual, en la música, el clown, las marionetas. Seguramente hay texto, pero intuimos, no lo sabemos. Intuimos que ese texto no va a impedir que uno pueda tener sensaciones y que pueda interpretar lo que está viendo, porque ya te digo, el lenguaje del cuerpo y de lo visual, lo sonoro, es lo que fundamenta estas obras. Sí, además. Sí, y un poco creo que la selección del instituto tiene que ver también con esto de por ahí... Que no sea limitante. Que no sea limitante el tema del lenguaje verbal, sino que por ahí apoyar, o estos espectáculos están apoyando otro tipo de lenguaje, como mencionaba Paloma, el cuerpo, la imagen, la música, bueno, otro tipo de recursos que no son específicamente. Si bien hay algo de texto, pero es mínimo, entonces los otros lenguajes que por ahí que son no verbales son de fácil interpretación para el público general, ¿no? Las obras nacionales que arriban con estas internacionales son ganadoras de concursos, son ganadoras de proyectos. Las obras que sí están en el catálogo del instituto son obras que se para estar en el catálogo del INT presentás tu obra y hay un jurado selecciona, claro. Y bueno, por ejemplo, la Bruma del Desamparo, que es de 5 saltos, está dentro del catálogo nacional del INT. Claro, que tiene que haber pasado por todo eso, ¿no? Exactamente. De todo un concurso. Repasemos a ver cómo viene la grilla, ¿a partir de cuándo? A partir del jueves, ya. Ya, pasado. Ya pronto. El jueves tenemos al grupo de Bélgica con la obra León Camae. A las 20 horas. A las 20 horas, sala mayor, y básicamente es un espectáculo que cuenta la historia de un personaje que por diferentes vicisitudes se encuentra de repente, se queda sin trabajo, desempleado, queda un poco en situación de calle, y esto que al principio genera un conflicto en él, también le va dando la posibilidad de ver algunas otras cosas que por ahí que no ve en su zona de confort como venía. Entonces, bueno, también hay un sacudón en este personaje que empieza a decir, bueno, yo estaba parado en un punto y ahora estoy en otro. Entonces, bueno, un poco en ese conflicto se va circulando la obra, y tiene que ver con esto, con un personaje que vivía como en un mundo en blanco y negro, ¿no? Y que a partir de esto que le pasa empieza como a ver colores también. Está bueno. Sí, y es una temática, si se quiere, bastante actual también con la realidad. Sí, más que nunca. Lo decíamos de Días Eternos, que también nos ponía en esa situación, así que esto es por lo que contaste también. Sí. Así que eso es el jueves. 20 horas. En la sala mayor. Sala mayor todo. Y que las entradas son recontra populares, salen 70 pesos. ¿70 pesos? Claro. Se puede ir a ver todas. ¿Hay preventa bien el cine? Sí. ¿En el Cine Gama? No. Centro Cultural. Pensé que... En horario de 9 a 13 horas y de 15 a 20 horas, en las oficinas de planta baja del Centro Cultural pueden adquirir la entrada. 70 pesitos. También se invitaron para las funciones del jueves, del viernes y del lunes a escuelas nocturnas, así que vamos a tener la presencia de ellos. Bien, bien. Eso sí. También porque sí, al actor bueno. Semejante de sala hay que hay que llenar. Y está bueno que tengan acceso, que vayan a ver. Generar el público de teatrero. Hay que generarlo. Creo que, perdón que te interrumpa, creo que tiene que ver también un poco con la intención, no solamente del instituto, sino también de la Municipalidad de Viedma, de poder hacer accesible a los espectáculos teatrales para un montón de jóvenes o adultos, en este caso de escuelas secundarias nocturnas, que por ahí no tienen el hábito de ir a la sala o de ver teatro. Entonces es una buena posibilidad también de hacerlo accesible a la comunidad, ¿no? Hay un montón de gente que por ahí no va a la sala. Bien, así que el jueves, 20 horas... León Camae, de Bélgica. Y el viernes, ahí tenemos La Bruma del Desamparo, de Cinco Saltos. Bien, ¿misma hora? 19:30 horas, se programó porque también hay una función de teatro por la identidad, entonces la idea era no superponer las obras para que... Que no está dentro del Festival de Río Bajo, pero bueno, la comarca es chica, somos todos más o menos los mismos. Los que acudimos. No, está muy bien eso. Bueno, 19:30 y básicamente la historia, hay una gran inundación en un pueblo que se puede suponer hasta con medio rural, si se quiere. Bueno, hay una gran inundación y bueno, un poco como... en esta semana también. Veo que viene. Venimos afiladísimos. Sí. Parece que no hubiese programa. Sin quedar queriendo. Mira, no, si lo hubiésemos querido no hubiese salido, ¿viste? Justo y bueno, un poco a raíz de esta catástrofe natural, un poco como todo el pueblo se ve convulsionado y cómo también empiezan todos estos personajes a poder asimilar esta. Y también un poco como también los políticos, por llamarlo de alguna manera, cómo también empiezan. Empiezan a aparecer diferentes personajes, por ahí los trabajadores y también bueno los políticos, los comerciantes. Entonces un poco el espectáculo se apoya en cómo se van adaptando a esta nueva situación en el pueblo. Bueno. Y un poco también hay un personaje, yo te digo, la vi en el festival de... Veo, ¿no? Estás haciendo así como un repaso mental de cómo se... Voy acordándome cómo era y bueno, es una obra... A mí estéticamente me gustó muchísimo, yo la recomiendo, la verdad que es muy bella. Es una obra muy bella, yo la recomiendo, está muy buena, así que también el viernes 15 a las 19:30, Sala Mayor. Bien. Y el sábado 16, ahí tenemos Birds in the House. Mira qué inglés. Birds in the House. Speaking English. Tenemos una situación con eso. Hay que ir a buscar a la gente y ninguno de nosotros habla. Somos 90% gestual y el 10% palabras. En eso está bueno también que se sumaron dos chicos de talleres de teatro que sí habla. Manejan el idioma, así que nos van a ayudar para hacer Si no, el Google. No, está bueno pensar en eso de incluirlos y de sumar. Claro. Está bueno. Esta es la obra que viene de coproducción. República Checa y Serbia. En este caso es un espectáculo que se apoya mucho en lo que es la pantomima, el teatro negro. Es un espectáculo muy visual y tiene una referencia a lo que son las películas clásicas del cine. Hay un juego ahí y está buenísimo porque es esto que mencionamos. Está muy apoyado en otro tipo de recursos que no es lo verbal. Entonces yo estuve mirando algunos trailers en internet, la verdad que es sorprendente eso. Es muy fuerte, así que también es otra alternativa que está buenísima para ver. Buenísimo. Y eso es a las 21 horas. El sábado sí, 21 horas. Bien. 21 horas. Y seguimos el lunes. Ajá. Lunes 18 de septiembre tenemos Naturaleza Rota, de Santa Fe. Rosario Santa Fe. En este caso es un espectáculo, es un clown que inventa un mundo desde pedazos y objetos en desuso y un poco los va resignificando, le va dando vida y bueno, hay un juego teatral ahí. Este espectáculo combina marionetas, objetos y también lo que es la actuación, así que es un espectáculo muy poderoso. También estuve mirando algo como para tener más o menos una referencia. También está dentro del catálogo del instituto, estuvo girando mucho por todo el país. Es un espectáculo muy muy recomendable también. En este caso es a las 20 horas del día lunes. Y con esto ya estaríamos un poco cerrando la programación. El domingo no hay. Y no. ¿Se hace el lunes también para esto? ¿Aprovechar y invitar escuelas, todo? ¿Tiene que ver con eso o no? ¿Tiene que ver con el acomodo de la gira que los artistas no pueden llegar para ese día? Y... Con la sala. Sí, con la sala, que cuando baja la propuesta del instituto, para en este caso para Cultura de la Municipalidad, ya el domingo ya había una función de mago prevista, entonces bueno, más o menos fue así como... Pudieron acomodarlo, está bien. Como, sí. Como se acomodó, sí. Así que, bueno, quedó... Igual viene bien porque también pueden ir a escuelas, así que... Claro, pensé que era por ese lado, mirá. También era por ese lado. A ver, repasemos. El jueves 20 horas, sí. 70 pesos la entrada, la sí. obra de Bélgica. Sí, sí. León Camae, viernes 15, a partir de las 19:30 horas, Bruma del Desamparo de aquí de Argentina. Bien. Sábado 16, a las 21 horas, Beers in the House, que es esta coproducción de Serbia y República Checa. Y el lunes, cerrando, a las 20 horas, Naturaleza Rota, de aquí, Rosario Santa Fe. Para cualquiera de las obras, 70 pesos la entrada. Uh-huh. Y en el Centro Municipal de Cultura. En el Centro Exacto. Municipal de Cultura, las pueden adquirir anticipadas, aquellos que estén interesados, en el horario de funcionamiento administrativo, mañana y tarde. Acérquense que ya se están a la venta.